Crecen las matas, seguimos vendiendo. Apostamos 10 y el dado cayó en el centro. De acá de arriba, yo todo lo veo. Prendió la mecha y controlamos el terreno. Convoy de milicia que están capacitados. Cuando los vean zumbar la perla, amigazos. Porte empresario, bajo el agua no la navegamos. Son cachanilla pa' los R saludazos, que con sudor de frente el puesto han ganado. En poco tiempo controlamos el mercado. Pura vitamina, la miel que sacamos. El dispensario que pegó y no en el gabacho. Para alivianarla, un galaxy en la mano. Y entre los dedos que no falte un pinche gallo. Prendase otro, prendase otro. Pero que sea el Fly Club viejo. Lino Rache. Crecen las ganas, seguimos en esto. Contamos pa' casa, ahora sale para el queso. Dios que nos libras, cuídanos de eso. La envidia corre el mundo, es bien convenenciero. Gana la risa cuando me dicen que es fácil. De no ser por el hambre no estuviera aquí. Mientras Dios siga dando agua pa'l cerro tranqui. Las matas siguen dando y yo sigo versátil. Que con sudor de frente el puesto han ganado. Y con los años controlaron el mercado. Pura vitamina, surtida del gabacho. Empresa Fly Club sigue rifando pa' rato.